Y precisamente a Pilar Alegría le han preguntado esta tarde sobre su futuro tras dejar la portavocía del Gobierno y el Ministerio de Educación para hacer campaña en Aragón, y así ha respondido la ahora líder de la oposición. Mi compromiso, lo dije y lo vuelvo a repetir, es con Aragón. Y voy a liderar la oposición desde las Cortes de Aragón. Es el papel que me han otorgado 160.000 aragoneses y aragonesas, y por supuesto no voy a decepcionar, además voy a cumplir lo que he trasladado durante esta campaña electoral. Tellado también ha dicho en estos micrófonos que PP y Vox están condenados a entenderse con la mirada puesta en las próximas elecciones de Castilla y León, algo a lo que ha respondido el líder de Vox, Santiago Abascal. Nosotros llegaremos a acuerdos, ya veremos cuál es la fórmula, si de investidura, de formar parte de los gobiernos, en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político. En Extremadura no lo tenemos en estos momentos y por eso no hay un acuerdo. Espero que en Aragón reflexionen y que sea más fácil llegar a un acuerdo. Bueno, que no se imaginan cuáles van a ser las dos aerolíneas que van a ser las primeras en retomar los vuelos entre Madrid y Caracas. Air Europa y Plus Ultra. Air Europa lo hará la próxima semana, siendo de las primeras en retomar la conexión directa con Venezuela, y a partir del 3 de marzo lo hará Plus Ultra, ambas de forma gradual. Este anuncio se produce tras las declaraciones de Donald Trump la semana pasada, en las que confirmaba la reapertura del espacio aéreo para fines comerciales tras una reunión con Delcy Rodríguez. Bueno, y el Supremo ha comunicado que no tiene ningún inconveniente en autorizar la comparecencia de Koldo García Izaguirre en el Parlamento de Navarra. La cita está prevista para el próximo 11 de marzo, día en el que Koldo García tendrá que dar explicaciones en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas en el Parlamento navarro. En un primer momento el Supremo se había negado, pero por un error, porque en principio había entendido que la citación era para este miércoles y no para marzo. Ese error ya se ha corregido. Recuerden que Koldo tendrá que acudir este jueves a la audiencia preliminar en el Supremo, paso previo para la apertura de juicio sobre el caso Mascarillas. Y distintas asociaciones de la Guardia Civil han pedido recuperar la unidad Oconsur en el segundo aniversario de la tragedia de Barbate, del asesinato de guardias civiles allí. Consideran que se ha producido una pérdida efectiva de control en el territorio frente a los narcotraficantes y denuncian que la Guardia Civil sigue trabajando contra las redes del narco sin los medios adecuados ante unos delincuentes cada vez más violentos y que han pasado de huir de los agentes a amenazarles, intimidarles y atacarles. Además, lamentan que el asesinato de dos agentes en Barbate, al ser embestidos por una narcolancha, no haya supuesto un punto de inflexión a la hora de dotar de medios a la Guardia Civil para poder ejercer una presión continua contra estas redes que permita recuperar la autoridad frente a las organizaciones criminales. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Nada, un placer tenerte por aquí. A ver, noticia número uno. Vamos a ir repasando. Entramos en terreno corrupción, cómo no, en esta España que tenemos como para estar un día sin hablar de las fechorías que se cometen en materia de corrupción. Luis del Rivero ha declarado ante el juez y ha dicho que Leire Díez era muy importante, frase textual, y que piensa que el uno, porque utilizaban la expresión el número uno en la cloaca, era en referencia a Pedro Sánchez. Sí, efectivamente, Carlos, ha declarado el empresario Luis del Rivero. Hay que decir que fue citado como testigo por el juez Amarriego, que es el que investiga el caso de las cloacas del Partido Socialista y a la que citabas, a Leire Díez, ¿no?, a la conocida como la fontanera del PSOE, y fue citado como testigo porque fue el intermediario que puso en contacto al fiscal Ignacio Stampa precisamente con la fontanera del PSOE, Leire Díez, y con el empresario Javier Pérez Dolcet. Digamos que como hizo esa función de intermediario y posibilitó esa reunión que mantuvieron hace meses Stampa con Leire Díez y Pérez Dolcet, pues le ha citado el como testigo el juez precisamente para que diera su versión sobre aquel encuentro en el que él estuvo también presente, y que, como ya bien había desvelado pues el fiscal Ignacio Stampa, se hicieron numerosas referencias al número uno hablando de Pedro Sánchez, y por eso pues Luis del Rivero ha dicho que efectivamente él pensaba que cuando se hacía alusión al número uno era Pedro Sánchez. Y luego, en segundo lugar, pues esa referencia a Leire Díez, es decir, que bajo su punto de vista y por lo que él pudo vivir durante esa reunión, vio que Leire Díez era una persona, digamos, que tenía poder dentro del Partido Socialista y que no simplemente, digamos, que se limitaba pues a decir bravuconadas o a echarse el rollo de alguna forma, sino que realmente era una persona con mando en plaza dentro del Partido Socialista. Vale, o sea que el caso Cloaca avanza bien y tiene más problemas Leire Díez. Bien, vamos con algo que parece que no avanza bien. Air Europa. Bien, la UCO descarta por el momento, esa es la frase textual, incluir el rescate de Air Europa en la causa de Begoña Gómez. Dice que no ve vinculación suficiente. Explícanos esto, Miguel Ángel. Bueno, hay que recordar, Carlos, que hace, pues creo que fue antes de Navidad, cuando el juez Peinado, pues a colación de todo lo que apareció en los medios de comunicación, las famosas entrevistas de Ábalos y Coldo, etcétera, en referencia a Air Europa y a Begoña Gómez, pues el juez Peinado preguntó a la UCO si, bajo su criterio, pues había posibilidad de, digamos, de que se reabriera la investigación, por así decirlo, en función pues de las nuevas informaciones y de los nuevos datos que habían visto a la luz. La verdad es que fue una petición un poco sorprendente, porque ahí digamos que la UCO no tiene por qué opinar nada, ¿no? Ya. Pero sí es verdad que el juez Peinado pues le trasladó esa petición de opinión a la UCO, y hoy la UCO pues ha posicionado y ha dicho que es verdad que hasta el momento, bajo su punto de vista, no hay pues nuevas informaciones, digamos, concluyentes que permitan volver a retomar la investigación del caso de Europa. Yo vuelvo a destacar que la UCO aquí realmente pues le han dado una vela en este entierro que no le correspondía, porque claro, es que eso tiene te iba a decir, la UCO en teoría no tiene capacidad para decidir esto, o sea, quien lo está frenando es la Audiencia Provincial de Madrid. Efectivamente, entonces ya comentamos en su día, Carlos, que todos estos grandes titulares y grandes exclusivas, si no se trasladan al terreno judicial, no tienen validez, es decir, si luego... ¿Te refieres a las declaraciones de José Luis Ábalos y Coldo García Aguirre? Diciendo que efectivamente había habido presiones en los rescates. Que había presiones en los rescates, que si se quería pillar a Begoña Gómez había que investigar el rescate de Europa. Claro, todo esto en los medios de comunicación está muy bien, pero si queremos que tenga un progreso desde el punto de vista judicial, tienen que decirlo en sede judicial. Tienen que pedir, declarar ante el juez Peinado, decirlo en sede judicial, y ahí ya pues la cuestión cambia y la cosa se pone seria y es importante. Si no, se queda pues en titulares, como decimos, muy escandalosos, muy llamativos y en los medios de comunicación, pero que luego desde el punto de vista judicial no tiene ninguna validez. Entonces, claro, la UCO al final lo que le ha dicho, pues hombre, de momento no ha habido nada nuevo, efectivamente, no ha habido nada nuevo, porque más allá de titulares en prensa, no ha habido una declaración, una revelación en sede judicial de Ábalos o Coldo, o se ha aportado distinta documentación que permita, por el momento, siempre hay que dejar claro, por el momento, retomar la investigación de Europa. Vale, no quiero que nos vayamos de tema corrupción, pero sí te quiero preguntar por una noticia que habéis descubierto, me parece surrealista esto, me parece una noticia, desde el punto de vista tuya y de Libertad Digital, buenísimo el darlo, pero yo creo que describe la situación de lo que está pasando en España de una forma dramática. Descarriló un tren de mercancías peligrosas en Irún el viernes. El ministerio no dice ni mu, se lo calla. Adif no dice ni mu, lo oculta. Lo descubrís y os acaban diciendo que, pero es que no ha pasado nada, pero ¿por qué queréis informar de esto? Que es que estáis alarmando. Perdón, otro descarrilamiento en Irún de un tren de mercancías con mercancías peligrosas. Pues así es, Carlos. Es una información que hemos desvelado en exclusiva en Libertad Digital, y la verdad es que ya de por sí la información es muy preocupante, porque como bien decías, pues un tren descarrila. Esto no significa que se haya volcado, o sea, simplemente descarrila de la vía, porque uno de los bogies al parecer se había roto y salió de la vía. Era un tren que transportaba pues líquido inflamable, es decir, una mercancía peligrosa, y claro, primero nos llega esa información y obviamente lo que tenemos que hacer es intentar comprobarla. Llamamos a Adif, no tenían de primeras, digamos, información al respecto. Minutos después ya nos lo confirman, pero dicen que como no ha volcado, no ha habido, digamos, un gran incidente, no se ha activado, digamos, un protocolo de emergencia ni similar. Hay pues que ocultarlo, ¿no? Claro, como no ha muerto nadie, vamos a ocultarlo. Efectivamente, pues que este tipo de cuestiones, pues que no hace falta publicitarlas, porque como no afectó mucho a los viajeros, solo se retrasó un poquito, al día siguiente, el sábado a primera hora, ya se había restablecido totalmente el tráfico, y entonces pues que no había que darle más importancia. Entonces luego posteriormente llamábamos a Renfe, en Renfe nos volvían a corroborar que efectivamente pues había sido así el incidente, y lo que nos hablan, Carlos, es que es alarmismo, que no hay que hacer alarmismo, porque ahora mismo, pues como que cada incidente que hay relacionado con los trenes, estamos los medios de comunicación a la que salga, y que en realidad pues estamos dando importancia a cuestiones que no la tienen, y ahí pues es cuando le hacemos hincapié a, oiga, pero transportaba mercancías peligrosas, podía haber sucedido algo. Es curioso, pero no que ha sucedido, y como no ha sucedido, pues no importa. Recuerdo cuando empezamos a informar prácticamente como un único medio, en Libertad Digital de que había posibilidades de un apagón, el calificativo fue el mismo, alarmismo. Cuando hubo gente, porque no había mascarillas para todos en el COVID, y hubo gente que conseguía mascarillas, uno era o eran mascarillas egoístas o dos era alarmismo. Bien, estamos ahora en las mismas con los trenes, ¿no? Todo es alarmismo, Dios bendito. Miguel Ángel, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. No quiero que os vayáis mucho de tema corrupción. No, pero... solo un apunte. O sea, alarmismo, lo dice Adif, que ha reducido, después de una tragedia en la que mueren cuarenta y tantas personas, Adif reduce la velocidad en toda la red ferroviaria y resulta que los que causamos alarmismo somos los medios de comunicación, de verdad, están en serio. O sea, ¿qué puede generar más alarmismo que después de un accidente se reduzca la velocidad en toda la red ferroviaria? Por cierto, me contaban, por ejemplo, y supongo, bueno, eso no es ninguna exclusiva, pero que los trenes están van medio vacíos. El viernes, el ave que venía van de medio Galicia, vacíos, que totalmente. Había, que era por ser viernes, que antiguo, hasta Aramuz, había que cogerlo con mucha antelación, comprándolo en el mismo día y con un 30% de ocupación. Cuando se habló, cuando se empezó a hablar de los botes de los trenes, también era alarmismo. Es curioso, ¿eh? O sea, ¿pero el alarmismo... puede ser más alarmista que después de un accidente los responsables de las vías reduzcan la velocidad? Eso sí que genera alarmismo. Oye, pero dejadme que los maquinistas que las transitan tengan que... Tren ahora que Juan Pablo, pero dejadme que me interesa mucho el tema de Leire. Por lo que está... Bueno, venga, pues por Leire si te parece, pero también por Begoña Gómez, porque se está produciendo una situación que a mí... O sea, un día alguien me explicará qué es lo que pasa en torno a esta persona. Lo digo porque mira que la justicia sigue avanzando en líneas generales, ya más haciéndolo bien, pero hay una especie de cinturón sanitario, de cordón sanitario en torno a Begoña Gómez. Entonces, alguien a lo mejor tiene que explicar... ¿En torno a Begoña Gómez solo o en torno a Begoña Gómez y a Ir Europa? Ya, puede ser. Pero desde luego... Claro, exacto. Desde luego que hay una ramificación que es Begoña Gómez y que Begoña Gómez es una conexión patrimonial con Pedro Sánchez, yo creo que eso es obvio. Begoña Gómez sigue negándose, noticia que también publicábamos en Libertad Digital, a entregar el pasaporte al juez Peinado para evitar que se conozcan sus viajes. Ya no sabe qué hacer Peinado para reclamarlo y se sigue negando. Y que no te dio el pasaporte, dice, pero bueno. La pregunta es si el juez Peinado no encuentra amparo en su superior, en la instancia superior jerárquica para que se cumpla realmente. Es decir, si a mí mañana cualquier juez me pide el pasaporte... Eso, esa es la pregunta. Si nos negamos nosotros... ¿Sucedería exactamente lo mismo? ¿El pasaporte seguiría en mi casa o el pasaporte habría venido ya una patrulla de la Guardia Civil a requerírmelo a mi domicilio a través de una notificación judicial? Yo creo que es evidente que, no sé, aquí... Es verdad que las instrucciones del juez Peinado... tienen una parte que evidentemente ha sido orientada por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, pero hay otra parte que está plenamente sustentada y está avalada. De manera que yo hay ciertas cosas que no termino de entender. Tampoco termino de entender la obstinación y la resistencia a investigar este asunto de Air Europa. Hay sospechas. Te dicen, ya, pero es que no hay nada. Bueno, pues si no hay nada, investiguemos. Si no hay nada, nada saldrá. Quiero decir, no habrá ningún tipo de problema. ¿Por qué ese miedo? No termino de entenderlo. Y luego, una cosa muy rápida con respecto al aire, que es que me llama mucho la atención. Me llama la atención porque todos los que tuvieron entrevistas con Leire la tenían en una altísima consideración, tan alta consideración como ella tenía de sí misma y como evidentemente trasladaba en todas las reuniones. Es decir, vengo de parte de, soy una persona que nunca saldrá porque estoy en la sombra, etcétera, etcétera. Tenía una relación directa con Santos Cerdán, hablaba de una cercanía con Pedro Sánchez, hablaba de que tenía mano evidentemente en el Partido Socialista, y resulta que pretenden algunos hacernos creer todavía a estas alturas que Leire es un personaje secundario en toda esta trama. Es que es uno de los personajes más importantes, yo no sé si somos capaces de verlo, y lo veremos con mucha mayor nitidez. Es uno de los personajes más relevantes de la trama Ábalos, Koldo, Servinavar, Santos Cerdán, etcétera. Es Sepi, un personaje fundamental. Está metido en la trama fundamental. Sepi. Bueno, pues nos está escuchando ya Lorenza Leal, que le quiero dar una especial bienvenida y absolutamente cariñosa. Loren, ¿cómo estás? Hola, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues Loren, un placer tenerte aquí. Hemos hablado mucho de ti y hemos estado reproduciendo algunas de las cosas que tú has estado contando, porque afectan a una persona que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y además la historia tuya es una historia dramática, negra, lamentable y vergonzosa. Y es la historia de que a ti te cogen secuestrado, eso no es una detención, eso es un secuestro, te llevan al helicoide, te llevan donde nunca debiste estar, porque tú no tenías ningún delito, no habías cometido absolutamente nada, y de pronto, amén ya de las torturas, amén de la privación de libertad totalmente ilegal, aparece en escena José Luis Rodríguez Zapatero para presionar a tu madre. Cuéntanos la historia, Loren. Sí, Bueno, la historia mía, lamentablemente, no es singular, ni es especial, ¿no? Demuestra un patrón de conducta en el sistema en Venezuela y de sus aliados también, y de sus aliados. Fíjate que el señor Rodríguez Zapatero acaba de llegar a Venezuela y se paran las detenciones, ¿sabes? Y van contra Juanito. Es un elemento de desestabilización. Y de hecho, yo proponía hoy que los venezolanos debemos exigirle ahorita al PSOE que deje de operar en contra de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Y el rol que ha tenido que jugar este expresidente en los rehenes venezolanos, su operación para limpiar constantemente el sistema en Venezuela y borrar sus crímenes, oye, debe tener un límite, hay que darle un parado, porque así como me presionó a mí, a mi familia también lo ha hecho con todos los familiares, hay un chantaje permanente. Y no, y el PSOE también tiene que rendir cuentas sobre eso. O sea, ¿cómo es posible que unos funcionarios que están investigados en la Corte Penal Internacional por crímenes graves de derechos humanos, acusaciones sobre narcotráfico, y Rodríguez Zapatero está trabajando con ellos activamente en contra de las víctimas venezolanas? Y yo lo que le pido también al PSOE que, oye, que ya, porque el PSOE se queda callado. Porque el PSOE se queda callado cuando en Venezuela, o sea, y lo que vimos ayer, cómo vuelven a secuestrar a Juan Pablo Juanipa. Oye, ¿hasta cuándo? Déjame que contemos eso, Loren, porque es una historia muy grave. Porque supuestamente en estos momentos Delcy Rodríguez está cumpliendo las órdenes. Yo diría que más que de Donald Trump es de Marco Rubio, por mucho perdón, que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos. Pero claro, resulta que el opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, que tú lo mencionabas, horas después de ser excarcelado, vuelve a ser secuestrado. Entonces, cuidado con esta historia, porque Estados Unidos tiene que tener muchísimo cuidado, porque el punto débil, evidentemente, de la operación que ha hecho, que bendito sea Dios que se llevara de allá Nicolás Maduro, pero el punto débil es fiarse de esta gente. Porque Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, todos ellos, Padrino, etcétera, son los mismos, son la misma narcodictadura, la misma. Y como se fíen de ellos, ocurrirá esto 500 veces. Y fíjate algo. La verdad, ¿sabes qué es triste? Que en Venezuela había más de 20 españoles en centros de tortura. Más de 20. Y cuando nosotros pedíamos que cuando se abrió una discusión en el Congreso de los Diputados, o en el Senado, o en el Parlamento Europeo, pidiendo la liberación de presos políticos, aquí habían políticos de distintas organizaciones, como Podemos, como el Bloque Nacionalista Gallego, como el diputado de Sumar y del PSOE, que se oponían a solicitar la liberación de presos políticos, a pesar de que ahí había españoles donde se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Si no es por la operación de Donald Trump, que te puede gustar o no, esa gente no estuviera en libertad. Esos españoles nunca hubiesen regresado a su país. Loren, yo te lo digo abiertamente, a mí que se lleven a dictadores de los países me encanta. Es que lo que ha pasado ahí es la respuesta que ha debido dar la comunidad internacional y sobre todo el sistema internacional de derechos humanos desde hace muchísimo tiempo. Desde hace 11 años, hermano, en la Corte Penal Internacional. 11 años en la Corte Penal Internacional tienen esos crímenes y sin investigar. Entonces, ahorita la situación, como responde ahorita Estados Unidos a lo que vimos ayer, a esa violencia continua de Diosdado Cabello, bueno, también es una prueba de fuego para la administración de Trump. Claro, para es que Diosdado Cabello, hay que recordarlo, Loren, sigue siendo el ministro de Interior. Claro, claro. Y mientras que esté Diosdado Cabello, no puede, no va a haber libertad ni democracia, ni se van a dejar de violar los derechos humanos. Te quiero hacer una pregunta, Sandra León, Loren. Mira, Loren, más que hacerle una pregunta, lo que quería era que escuchara y que escuchaseis las declaraciones que ha hecho precisamente hace unas horas Diosdado Cabello, el todavía ministro del Interior de Venezuela, A propósito de esa detención de Juan Pablo Guanipa, cuando familiares y bueno, pues todas las personas del entorno de Primero Justicia, del partido, señalaban a grupos armados no identificados, todos pensábamos en el régimen, ¿no? Bueno, pues no hace falta hacer muchas cábalas porque el propio Diosdado Cabello acaba de decir lo siguiente. Han salido 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia. Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Bueno, pues ese fue su mayor crimen, el haber participado en las últimas horas en las vigilias de las madres de los presos en el helicoide y en zona 7. Pero mientras ponen en libertad con la condición de que no sean libres. Totalmente, te lo acaba de decir abiertamente Diosdado Cabello. Hay varias cosas. Primero, la lógica mafiosa de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello y todo este grupo chavista en el poder conciben el Estado, conciben un país como si fuera una finca. No tienen ningún tipo de respeto a nada, a nada. Y se comportan bajo una mentalidad mafiosa. Yo meto, saco, hago lo que quiera con quien sea porque puedo. Y esa es la lógica y no pueden evitarlo. No van a tener una actitud diferente porque así piensan, así tienen programado sus procesos mentales, criminales completamente. Fíjate que ni siquiera había la supuesta medida, la revoca un documento de la fiscalía, que la fiscalía no debe revocar medidas cautelares, o sea, sin firma ni nada, o sea, un despropósito completo. Y mientras ese señor esté ahí, no va a dejarse de cometer crímenes de lesa humanidad. Pues esperemos, Loren, que tome nota Marco Rubio y que esta información le llegue, que sobreentiendo que le tiene que estar llegando. ¿Querías preguntar algo sobre Zapatero, Sandra? Bueno, lo que os ibais a poner también, las otras declaraciones que ha hecho Diosdado Cabello, en este caso sobre el expresidente del gobierno y el papel que ha jugado en todo este asunto. Vamos a escucharla y luego que nos digas, Loren Sale, qué le parecen estas declaraciones. Bueno, el presidente Rodríguez Zapatero ha demostrado con nuestro pueblo tenerle un considerable aprecio. Eso no le gusta a alguna gente. En momentos muy duros se ha escuchado la voz de Rodríguez Zapatero pidiendo por la paz, la no injerencia en territorio venezolano. Vino para acá, lo recibió nuestra compañera presidenta encargada. Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero a esta tierra. Dice Loren, un dicho castellano, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso exactamente le iba a decir usted. Que imagínate que Diosdado Cabello, Diosdado, que está investigado por crímenes graves de lesa humanidad, que está acusada por la Fiscalía de Chile. Escuchen esto. La Fiscalía General de Chile tiene una acusación directa contra Diosdado Cabello por el secuestro, tortura y asesinato de un opositor venezolano refugiado en Chile bajo el gobierno del presidente Boric. Pues una acusación de la Fiscalía General. O sea, que ese señor te diga que eres su amigo, porque él está hablando no en nombre de los venezolanos, Zapatero, con lo que es solidario y lo que protege y con quien trabaja es con Diosdado, con Rodríguez, con ellos que representan, ¿qué representan? Una estructura criminal. Loren. Una estructura criminal. Loren, vamos a dejarlo aquí, que tenemos que ir a publicidad. Ya sabes dónde tienes tus micrófonos y dónde tienes tu casa. Muchísimas gracias, hermano. Hasta luego. Un abrazo enorme, Loren. Nos vamos a publicidad y vamos a hablar con Carlos Urquijo. ¿De qué? Pues les leo el titular. El exjefe de ETA Cherokee ya ha salido de la prisión de Martutene. Este señor fue condenado a 400 años de prisión. ¿Y qué ha pactado el Partido Socialista Obrero Español? Pues hacer todos los traspasos de competencias para que este asesino pueda salir, era jefe de ETA, pueda salir y pueda estar paseando por la calle. Amén de pactar que se saque de los listados de organizaciones asesinas y terroristas a ETA. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 15 de diciembre de 1974. Y el número de la suerte, el 808. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Estás escuchando Es Radio. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ay, no sé dónde he aparcado el coche. Menuda memoria. Refuerza la memoria tomando The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Recuerda, The Memory, The Memory, de Farmotec. Estamos celebrando San Valentín con las mejores baladas. ¿Y cómo es él? Pues loncheado o entero. ¿En qué lugar se enamoró de ti? En la cocina surgió lo nuestro. ¿De dónde es? Pues ¿de dónde va a ser? De Guijuelo. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Quién yo? A ponerme morao. Es un jamón. El mejor que hay, me tiene enamorado. De tu jamón directo. .com 984-1028. Ay, qué rico. Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Estás escuchando Es Radio. Nueva York te espera. Vive la ciudad donde el mundo se une para jugar. Disfruta de 5 días en Manhattan en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo de Iberia y traslados incluidos por solo 795 euros. Consulta condiciones. No esperes más y viaja hasta la Gran Manzana con Viajes El Corte Inglés. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos con Bildu, vamos con los proetarras, porque me imagino que serán, pues no sé, unos de los que están mirando de reojo a ver qué pasa con sus pactos con Pedro Sánchez, que posiblemente se les acaban. Una pedazo de noticia, vamos a decirlo de una forma llana. Bueno, vamos con la sección Ni Olvido Ni Perdón, porque ocurren cosas muy amargas, y creo que nos está escuchando ya Carlos Urquijo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues Carlos, déjame que empecemos esta sección, porque efectivamente pasan cosas tenebrosas, y lo digo literalmente, porque o PNV, Bildu y compañía se han dado cuenta que se les puede estar acabando el plazo de exprimir ese limón amargo llamado Pedro Sánchez, porque lo cierto es que el gobierno vasco, y leo el titular, acaba de otorgar el enésimo tercer grado ilegal, que creo, por lo que he escuchado esta mañana, creo que van por 20 o 23 ya terceros grados, vamos, que los escarcelan de facto. Y en esta ocasión a favor de nada más y nada menos que el ex jefe de ETA hasta 2008, Cherokee, preso en España desde 2024. ¿Qué ha ocurrido, Carlos? Bueno, pues ha ocurrido lo que viene pasando desde que en octubre del año 21 el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, decidió ceder la transferir la competencia de prisiones al gobierno vasco, ¿no? Tú hablabas de 20, pero en realidad son cerca de 90 entre progresiones de grado y libertades condicionales las que se han beneficiado los presos de ETA. Y esta mañana, como consecuencia de esa transferencia y de esa dejación por parte de la consejera de Justicia de cuál es su obligación de cumplir la ley, a las 8 menos 10 de la mañana ha salido de la prisión de Martutene Garikoitz Azpiazu, que está condenado a más de 400 años de prisión por varios asesinatos frustrados, ¿no? Y por eso hay que insistir, ¿no? Aunque la gente quizá se olvide y además piense que en esta ocasión es el PNV el que toma esta decisión, bueno, también la toma porque es solidario del gobierno, pero la consejera de justicia que acepta esta progresión de grado que permite a este terrorista únicamente ir a dormir de lunes a jueves a prisión, es una consejera del Partido Socialista que, como decíamos, creo que la semana pasada, tiene 14 compañeros asesinados por la banda, ¿no? No, sí, está clarísimo. Fíjate que estaba mirando el dato exacto, porque yo creo que son 20, 20 y pico los que físicamente han salido, pero efectivamente los de progresión de grado van a hacerlo en 15 minutos, por decirlo de alguna manera. ¿Esto es recurrible? ¿Esto se puede hacer algo, Carlos, o nos lo tenemos que comer? Pues luego comentaremos otras noticias que veremos que, por suerte, la justicia sostiene nuestro Estado de Derecho a pesar de que otros poderes del Estado, como en este caso el Gobierno Vasco, lo violenten de manera permanente. Pero yo confío en que la Fiscalía, que todavía no ha dicho nada y que tiene en su mano recurrir esta progresión de grado, porque esta persona, como todos sus demás compañeros de la banda terrorista, ni han colaborado con la justicia, ni se han arrepentido, ni han abonado la responsabilidad civil que abonó en su momento el Estado. Bueno, pues como digo, la Fiscalía puede recurrir la progresión y un juez puede decir que este acuerdo del Gobierno Vasco es nulo y por lo tanto se puede revertir la situación y volvería el terrorista a prisión, ¿no? Vamos a dar un margen de confianza, ya digo, que en otros asuntos que comentaremos a continuación, la justicia ha hecho lo que tenía que hacer y ojalá, aunque es verdad que en los últimos tiempos la Fiscalía no se está destacando por su actividad en esta materia, ojalá recurrir a esta nueva progresión de grado fraudulenta y que, desde mi punto de vista, es una clara prevaricación. Fíjate, es más grave de lo que estábamos diciendo. Estaba confirmando ahora los datos. El Gobierno Vasco ha concedido 111 progresiones de tercer grado a presos de ETA desde octubre de 2021. Las 20, 22, 23 que yo estaba citando son precisamente las recurridas por la Fiscalía ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de las cuales 20 han sido revocadas y 2 están pendientes de resolución. Pero fíjate, la cifra total se eleva a 111. O sea, es una auténtica barbaridad. Bueno, pero aunque sean pocas las recurridas, ya ves que cuando se recurren en ocasiones se estiman. Sí. Lo que hace falta es que la Fiscalía General del Estado, que es una institución jerárquica y que puede dar una orden concreta al fiscal de vigilancia penitenciaria o la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para que recurra este tipo de actuaciones del Gobierno Vasco, ¿no? Y algo que no son muchas, probablemente obedecen sin duda a un impulso político, pero ojalá en este caso, que ha causado tanta alarma social, pues al menos en este caso se recurra y los tribunales le den la razón a la Fiscalía. Sí, Carlos, si hubiese un cambio de gobierno, Dios lo quiera, y se cambiase el fiscal general, imaginémonos que esto ocurre dentro de, yo qué sé, 9 meses, 10 meses, no es porque tenga información de nada, porque esto lo debe tener en la cabeza, si es que lo tiene en la cabeza Pedro Sánchez, y fíjense ustedes, porque cambiará unas 500 veces por segundo, porque él es así. Pero si hubiese un cambio, ¿estaríamos a tiempo 9, 10 meses o un año, estaríamos a tiempo de recurrirlas o ya nos las tendríamos que comer? Yo mucho me temo que las elecciones puedan ser en el verano del año próximo, de 2027, y creo que para entonces si podrá quedar una docena de presos de ETA en prisión. Ya. Quedan ya muy pocos, son menos de un centenar, y ya muchos próximos a cumplir la condena, y muchos también, lo estamos viendo, en situaciones de libertad condicional o en situaciones de tercer grado, que es la antesala de la libertad condicional y de la libertad completa, ¿no? Vamos, tanto, que traduzco. Yo creo que queda muy poco tiempo. Yo creo que un nuevo gobierno, si tuviera voluntad realmente de impulsar una acción de la justicia, creo que quedaría muy poco que hacer para corregir esta traición del gobierno socialista al Estado de Derecho. Vamos, que traduzco bien que ellos precisamente se están apresurando para dejar esto totalmente cerrado. Bueno, ya lo dijo Tegui, ¿no? Hace unos años, en un mitin de Ibas, ¿no? Se ha reproducido las declaraciones estos días, ¿no? Sí, para que salgan, decía entonces, los 200 presos que están en las cárceles hay que votar los presupuestos, pues los votamos, ¿no? Y bueno, pues ya estamos viendo que como socio fiel, pues tiene sus contraprestaciones. Una de ellas, evidentemente, es la salida de los presos de ETA de las cárceles. Oye, déjame que, porque hablabas tú de acciones de la justicia que sí que están funcionando, y es verdad. Déjame, son dos en concreto, pero déjame, las más llamativas, pero déjame que las citemos. El Tribunal Supremo confirma penas de prisión para varios proetarras que trataron de impedir un mitin de Vox en octubre del 19 y provocaron varios altercados. Sí, esto fue así. En el día 20 de octubre de 2019 había un mitin de Vox en Bilbao y varios centenares de jóvenes convocados por lo que se hacía llamar Sare Antifascista intentaron impedirlo, y como no debieron tener mucho éxito, pues luego bueno, pues se dedicaron a lo que saben hacer, ¿no? A quemar contenedores, a quemar también algún vehículo. Bueno, el caso es que la Chancha hizo su trabajo y detuvo a 18 personas. Inicialmente dos de ellas fueron condenadas a dos penas de o a sendas penas de 2 años de prisión por delito de daños y desórdenes públicos, y para otros 10 hubo penas también de 1 año y 4 meses de prisión. Estos proetarras recurrieron la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya al Tribunal Supremo, y la semana pasada hemos sabido pues que el Tribunal Supremo ha confirmado las penas a estas 12 personas, ¿no? Es decir, los dos que estaban condenados a 2 años de prisión, pues se ratifica esa pena por ese delito que decíamos de daños y desórdenes públicos, y para los otros 10, pues 1 año y 4 meses de prisión. Probablemente con el tipo de pena que es no ingresarán en la cárcel, pero bueno, ahí quedan los antecedentes, y supongo que para la próxima se cuidará muy mucho de actuar de este modo, o eso espero. Estos son los proetarras, son los que dicen que la derecha es la que lleva el discurso de odio, ¿no? Y los que recibían los palos son los acusados. Esta es la historia, ¿no? Son los que dicen que, bueno, que estamos, que hay que parar al fascismo, ¿no? Claro, porque claro. El fascismo vuelve de nuevo a las calles, ¿no? No sé si esto lo deben saber espejo, bien, ¿no? Porque lo protagonizan, sí, sí. Sí, Carlos. Y luego, también, Carlos, sí, decía también, por suerte, ha habido otra actuación también muy significativa del Tribunal Supremo, que también hemos conocido sí. Hace unos días, y es que la Audiencia Nacional ha dado un plazo de 10 días, que yo creo que se cumple, mañana, para dos acusados en el que se llamó caso Alboca, en el sumario 13 del año 2013, que eran dos abogados de ETA conocidos, Arantxa Zulueta y Jon Emparanza, que fueron detenidos en el año 2010, como decía, como responsables del Frente Jurídico de la Banda. Entonces la Audiencia Nacional condenó a Arantxa Zulueta a 7 años y medio de prisión y a 4 en el caso de Emparanza, ambos por pertenencia a la Banda Armada, y en el caso de Arantxa Zulueta además por depósito de armas y explosivos, porque está letrada, entre comillas, además de transmitir las directrices de la banda a los presos en las cárceles, pues señalaba objetivos y cobraba lo que indebidamente se llama impuesto revolucionario, es decir, la extorsión y el chantaje a los empresarios, ¿no? Ya digo que a final del mes pasado la Audiencia Nacional, con esa pena confirmada por el Supremo, les ha dado un plazo de 10 años para el ingreso en prisiones y no les pondrá en busca y captura. Y Bildu, como no, también ha dicho algo en relación con este fallo, ¿no? Qué raro, ¿no? Y lo ha considerado, efectivamente, qué raro. Son palabras textuales, dice que es un fallo absolutamente anacrónico, que choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. No sé quiénes son ellos para juzgar cuál es la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, pero es lo que dicen. Y dicen que el Estado profundo, así lo califican, el Estado profundo, vuelve a evidenciar la clara intención de imponer desde las togas un retorno a escenarios del pasado, ¿no? Esto es lo que dice Bildu, que dice que no tiene nada que ver con ETA, que quiere, al parecer, olvidarse de esa organización terrorista, pero cada vez que hay una actuación correcta por parte del Estado de Derecho, lo que hacen es condenar esa actuación e insultar a los jueces, ¿no? Ya vemos cuál es su separación de la banda terrorista. Corrígeme si me equivoco, pero la base de esta condena, la inicial, yo quiero recordar que era no por la labor de defensa jurídica, que eso evidentemente toda persona, por muy delincuente y muy asqueroso que seas, pues tiene derecho a recibir en un Estado de Derecho las garantías judiciales. Esto era porque algunos de los abogados que estaban en esa organización, que defendía a los presos de ETA, se encargaban en las prisiones de garantizar que no abandonasen la banda terrorista. Creo que era por esto, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, era la correa de transmisión de la dirección de la banda terrorista para decirles que, bueno, que prietas las filas, y los presos de ETA ya saben también qué ocurría cuando había alguna disensión, ¿no? En su momento lo supo Pertur, o en su momento también lo supo Yoyes, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, se encargaban de eso, de transmitir las órdenes de la banda. Y como digo, en el caso de Arantxa Zulueta, además, por eso su condena superior ha sido condenada por tenencia de armas y explosivos y por contribuir al cobro de la extorsión a los empresarios. No, lo digo para que quede claro en la gente que dice, no, Bildu ha cambiado, Bildu en estos momentos son unas hermanitas de la caridad woke que piensan en la ecología ultra, en la hermana Zarzamora, en el hermano Lince, ya, claro, claro. Por eso defienden a gente que resulta que tiene condenas por tenencia de armas y que ejercía de correa de transmisión para garantizarse que los miembros de la banda asesina no abandonasen la banda asesina. Lo digo porque, claro, hay gente que dice, no, es que han cambiado mucho. ¿Ah, sí? Pues para haber cambiado mucho hacen exactamente lo mismo. Es curioso. Ah, Bildu es exactamente lo que dijo el Tribunal Supremo, que era en mayo de 2011. Y es la sucesión de tres partidos políticos, Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herria Rock, que fueron sacados del tráfico político en el año 2003 porque el Tribunal Supremo dijo que eran una parte fundamental de la banda terrorista ETA, ¿no? Y eso es Bildu, lo dijo el Tribunal Supremo en 2011, lo que pasa que el Constitucional 3 días después, por también otro impulso político, les permitió presentarse a las elecciones. Pero Bildu es exactamente lo mismo que hace 15 años. Sí, sí. No, pero además como muestra un botón. O sea, es que ni tan siquiera estaban dispuestos a que alguien abandonase la disciplina asesina de la banda terrorista. Y hoy elogian a quien hacía eso y dicen que es que aplicarles la justicia a esa gente es aplicar poco menos que la fachosfera. Pues nada, queda claro cada uno. Oye, si te parece, Carlos, vamos a repasar y vamos a hacer un homenaje a 21 asesinados por esta banda de mafiosos asesinos y a dejar claro a quién respaldamos aquí. Carlos. Sí, empezamos donde lo dejamos la semana pasada. Empezamos el 3 de febrero. Fue asesinado en Andoain el guardia civil José Díaz Pérez. Tres terroristas que estaban apostados frente a la entrada del cuartel en el que prestaba el servicio abrieron fuego con ametralladoras y lo asesinaron en la puerta. El 4 de febrero del 84, en Getxo, fue secuestrado. Primero fue secuestrado Miguel Francisco Solán Angulo, era ingeniero y fue luego posteriormente asesinado a tiros por unos terroristas en una cafetería. Había sido miembro de ETA y había resultado amnistiado en 1977. Curiosamente, en el año 81, ETA, pensando que podía seguir contando con él de algún modo, le pidió que permitiera colocar explosivos en una construcción que él dirigía y que se iba a inaugurar próximamente pues con autoridades, porque era una edificación que iba a ser una casa cuartel de la Guardia Civil. El caso es que este hombre no quiso tener sobre su conciencia aquel crimen y avisó a la Guardia Civil de la localización de la bomba y ETA no se lo perdonó. El 5 de febrero del 83 hubo un triple asesinato en Bilbao. ETA colocó una bomba en una oficina del Banco de Vizcaya, no avisó de la colocación de esta bomba, bueno, estalló antes de lo que ellos tenían previstos, y resultaron asesinados Aníbal Izquierdo Emperador, Benicio Alonso Gómez y Ramón Iturriendo García. El 6 de febrero del año 79, en Olaverría, fue asesinado su alcalde y también era diputado foral de Gipuzkoa, José Antonio Vivó Udabarrena, secuestrado en su domicilio y asesinado a tiros en el portal de su casa. El 6 de febrero del año 81, un nuevo secuestro que también terminó en asesinato, en este caso del ingeniero jefe de la central nuclear de Lemones, José María Rían Estrada. fue secuestrado al salir del trabajo y llevado a un zulo en Basauri. Los etarras habían exigido que en un plazo de 7 días se demoliera la central de Lemoniz, y como obviamente esa exigencia de la banda no se cumplió, José María Rian apareció en un camino forestal al cumplirse el plazo con un tiro en la nuca. El 6 de febrero del año 86, en Madrid, otro doble asesinato. En este caso, fueron tiroteados y acabó el coche estrellado, y aprovecharon los terroristas para arrojar una granada en su interior, y resultaron asesinados el vicealmirante de la Armada, Cristóbal Colón de Carvajal Maroto, y el funcionario civil de la Armada, que era el conductor, Manuel Trillo Muñoz. El 6 de febrero del año 92, un quíntuple asesinato en Madrid. Un vehículo militar que conducía a sus ocupantes a Capitanía General, donde prestaban servicio. A 300 metros de llegar a su destino, ETA hizo estallar a distancia un coche bomba, y fueron asesinados Antonio Ricote Castillo, Emilio Tejedor Fuentes, Francisco Carrillo García, Juan Antonio Núñez Sánchez y Ramón Navia Refojo. También el 6 de febrero, 3 o 4 días más tarde, del año 96, fue asesinado en San Sebastián el abogado Fernando Mújica Arzog. Dos terroristas de ETA le interceptaron cuando caminaba hacia el parking cerca de su despacho y le dispararon un tiro en la nuca. El 7 de febrero del 79, en Mújica, fue asesinado con 3 disparos de escopeta, y lógicamente lo acusaron de ser confidente de la policía, en este caso además guerrillero de Cristo Rey, Vicente Irusta Altamira. También el 7 de febrero del año 94, en Barcelona, fue asesinado a tiros en la calle cuando se dirigía a comer a su casa el coronel del Ejército de Tierra, Leopoldo García Campos. El 8 de febrero del 80, en Oñate, fue tiroteado en la calle cuando se dirigía a su trabajo el policía municipal, y resultó lógicamente asesinado, Ángel Astuy Rodríguez. El 8 de febrero del 80, en Rentería, fue asesinado el comandante de infantería, Miguel Rodríguez Fuentes, cuando subía a su coche. Fue interceptado por 2 terroristas y le dispararon varios tiros en la cabeza. También el 8 de febrero, pero del año 2003, en el día de ayer se celebraba su aniversario, fue asesinado en Andoain el sargento de la policía municipal de esta población, tiroteado mientras desayunaba en un bar de esta localidad. Era Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, hermano de Maite Pagazaurtundúa, y era también militante del Partido Socialista y de UGT, y había recibido reiteradas amenazas de ETA por ser uno de los de los hombres más activos en el colectivo Basta Ya. Y por último, hoy celebramos el aniversario, fue asesinado el 9 de febrero del 76 el alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu Ibarretxe. Fue asesinado a tiros con varias ráfagas de metralleta, y su escolta pudo, gracias a Dios, salvar la vida a pesar de haber recibido 11 impactos de bala. Estos son los 21 compatriotas que recordamos hoy asesinados por ETA. Pues vaya, para todos un abrazo enorme, un abrazo para las familias y nuestro recuerdo con todo el corazón. Carlos, que un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos, gracias a ti. Bueno, pues quédense con esa cifra porque produce escalofríos. Con esa cifra de 111 procesos en los cuales ya se ha permitido que etarras asesinos, secuestradores, extorsionadores, etcétera, estén saliendo por las calles, porque así lo ha pactado el Partido Socialista con los partidos separatistas, con PNV y, por supuesto, con los proetarras de Bildu. Quédense con eso y quédense con que Cherokee es uno de los beneficiados, un jefe de la banda terrorista. Bien, esperemos que los resultados estos, que hay gente a los que les ponen muy nerviosos y dicen, pues que gana mucho la derecha,

Es Radio. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Enhorabuena. ¿Por? Porque hemos ganado un premio. Ah, sí, nos han dado el premio de iVoox al mejor podcast de empresa y tecnología. Sí, estamos como la máscara ese cuando se le cae la mandíbula. Economía para quedarte sin amigos. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita, en libertaddigital.com o en Es Radio los domingos a la 1 de la noche. O sea, nos dejan absoluta libertad. No sé si es bueno o malo. Es Radio.